Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un homenaje a los mejores escritores y poetas chilenos de todos los tiempos se realizará este martes 16 de septiembre a las 20 horas en el Café Libro para celebrar desde Ecuador las fiestas patrias de Chile. En el marco del Cine Club de la Casa 2014, Fútbol en el Cine, Diversas Miradas, se proyectará la película Historias de Fútbol este martes 16 de septiembre a las 18:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Después de la proyección, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el músico chileno Leo Valenzuela participarán en un foro abierto al público. La entrada es gratuita. Internacionales. Noticias internacionales, Yucatán, México. Como un posible marcador del tiempo propicio para finalizar la cosecha, el 22 de septiembre los edificios emblemáticos de las zonas arqueológicas de Yucatán serán motivo de diversos fenómenos arqueoastronómicos. Eddie Salazar, astrónomo yucateco, destacó que del 20 al 24 del mes en curso, los fenómenos arqueoastronómicos correspondientes al equinoccio de otoño se apreciarán en edificaciones de diversas urbes mayas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.